Punto ciego. Ve más allá de lo posible. Ve más allá de lo invisible. Ve más allá de la tetradimensión. Limita el punto ciego a lo puntual, a tu visión. Sí y solo sí, a tu visión. Limita el punto ciego, el propio y el ajeno. Obvio es, en diferente proporción. Abre tu mente a posibilidades. Abre tu mente más allá de lo habitual. Abre tu mente bajo tu natura. Abre tu mente con respeto a la libertad, la propia y la ajena. Abre tu mente a dimensiones y sigue los caminos que la gravedad te ofrece. Visualiza tus puntos ciegos como hilos de luz de micras de dimensión. La luz de lo posible es infinita, la luz de lo imposible, microfracción de por ciento. Ve más allá de lo posible, ve más allá de lo invisible. Ve más allá de la tetradimensión. Limita el punto ciego a lo puntual, a tu visión. Sí y solo sí a tu visión. Limita el punto ciego, el propio y el ajeno. Obvio es, en diferente proporción. Abre tu mente bajo tu natura y distingue entre iguales y complementos. Abre tu mente a posibilidades, abre tu mente con respeto a la libertad, la propia y la ajena, que entre dos se ha de hablar. Visualiza tus puntos ciegos como hilos de luz de micras de dimensión. La luz de lo posible es infinita, la luz de lo imposible, microfracción de por ciento. Descartes.